¿Qué te imaginás si te decimos deporte? ¿El deporte tiene género? ¿Por qué los relatos del deporte los cuentan históricamente los varones cis? ¿Qué cuerpos pueden hacer deporte? ¿Solo lo profesional es deporte? ¿Ser deportista profesional depende solo de mi esfuerzo? ¿Cómo llegó el deporte a ser un mecanismo de control sobre nuestros cuerpos? Nosotros también formamos parte del deporte. Y estas son nuestras voces. Somos Conectadas por el Deporte y esto es Voces Disidentes. Relatos de mujeres y disidencias en su tránsito por el mundo del deporte y la actividad física. Hoy escuchamos La bicicleta sin rueditas, por Noé. Me va a salir, yo puedo, sin rueditas quiero. Puedo, me caigo, no importa, voy a seguir intentando. No voy a dejar que me digan qué hacer, qué sentir, cómo ser. Te vas a caer, quédate quieta, no digas nada, te vas a lastimar. No empieces, no seas machona, no podés. Me da cosa. Vestuarios, club, vergüenza, mi cuerpo, soy gordita. Me dicen cosas, igual puedo. Gorda, estás más flaca, ¿no? Sos un tanque, ¿podrá? Me insultan, no encajo. ¿Dónde? Miedos. Igual voy al club, juego, hago deporte, me río. Disfruto de estar haciendo actividad, encuentros, amistades, personas que son parecidas a mí. ¿Por qué se enoja? Es rara. No la defiendas. Ah, vení, sí. Estamos haciendo equipo. Te elijo, dale. Qué injusto. Maltrato verbal, burlas. Paren de insultar. Son mi familia, ¿no? No me río. Soy así. Respeten. ¿Qué te pasa? Es broma, es chiste. Yo siento, me enamoro, me recuelgo con otras gurisas. Equipo de handball, adolescencia, busco otras como yo. Yo quiero ser, que sepan, que me respeten. ¿Alguien me apoya? Miedo. ¿Será así? Mirá si es torta, qué horrible. Que no se acerque. Es rara. Que no se enteren los vecinos. Vas a sufrir. Escondete. No te muestres. Shh. No cuentes nada. Se te va a pasar. Tengo miedo. Nuevamente, mi cuerpo no es flaco. Yo soy rara. Torta. ¿Es malo eso? Cuidado dónde estás. ¿Cómo mirás? ¿Y a quién mirás? Pero yo quiero que me respeten, que me apoyen, que me dejen ser, poder sentir sin culpa, amar, tener novia y pasar bien. La gente te mira mal, te va a discriminar, mal. Me gusta una compa del handball. Creo que ella también se siente bien conmigo. Emoción, no soy tan rara, tan mal. Construyo un lugar, lo dibujo, lo pinto, lo hago habitable, mi dormitorio, mi lugar seguro. Revisan mi lugar, borran todo. Rompen, tapan, faltan mis dibujos. Cortala con ella, o te vas. Me voy. Quiebre, angustia. Silencios, búsqueda, espera. Suelto. Amor, nuevo lugar, trabajo. A veces miedo, a veces no, compañía. Encuentro con otras como yo. No soy la única. Amigues, conversa, contar historias. Reconocernos. Fútbol, charla, pizzas, encuentros, convivir, deporte, empiezo ICEF. Conocer más gente, se acercan a mí. Proyectos, novias, deporte, disfrutar. Me ocultan, esperan, no quieren saber, acá no. Yo quiero que las personas sean como son, disfruten, no se escondan, respetarlas, escucharlas. Que se sientan bien haciendo deporte, para mí siempre fue un lugar que me hizo y hace bien. Eso quiero. Disfrutemos. Comamos una pizza después. ¿Nos juntamos el finde? En el deporte encontré amigas que me sostuvieron, escucharon, que son como yo. Me encontré con otras. Y si no está bueno, lo tenemos que transformar. Novia, amor, encuentro, proyecto en conjunto. ¡Qué bueno! ¿Nos juntamos, dale? Yo docente, yo profa, yo como siempre, como con mi bici sin rueditas, yendo para adelante, cayendo y levantándome. Varias veces. Intentar, sostener, respetar, disfrutar, amar, encontrarnos, abriendo nuevos caminos, nuevos espacios. Marchas, encuentros, movidas, lucha, feminismo, diversidad de sentires, de seres, personas, colectivas, reivindicaciones, primeras actividades. ¿Te sumas al colectivo? Unión de Futbolistas Uruguayas. Integro otros espacios en la federación para intentar cambiar cosas. Primera mujer en ese rol, abriendo un espacio. Mirá si sirve, para que otras se animen. Pasa el tiempo, mucha discriminación, misoginia. Explicar cosas, mansplaining, suficiente. Uf. Cambio cosas, formas de comunicarnos, propuestas, espacios. Conozco gente, coorganizo sudamericanos, selecciones, proyectos con otros. Coordino actividades. Se acercan otras personas. Qué interesante. Un tiempito y sigo camino. Viajo, vivo, deporte en otro país. Conozco otras personas como yo. Disfruto. Hay que hacer algo. Vuelvo. Quiero crear un espacio, colectivo, con otros. Vamos a cambiar estos espacios tan violentos. Que quepan todes, que sean respetuosos, con amor, feminismo, interseccional, diverso, disidente, antipatriarcal. Conectades sería, por el deporte es, que sea. Me sumo, me copa, vamos a hacerlo. No importa cómo es tu cuerpo, cómo sos, cuál es tu identidad, a quién amas, podés estar y disfrutar. Los lugares los hacemos las personas, somos parte y creamos nuestras propias historias disidentes y transformadoras. Así como con la bicicleta sin rueditas, tropezando a veces con alguna caída, pero intentando que salga. Pero esta vez con otros que me acompañan. Que nos acompañemos. Estoy pensando en un proyecto, amigos. Sí, muy volado, pero sale, Mepa. Me imagino esa cabeza. Se viene una idea nueva, compa. Que siga así. Encontrá estas historias en Radio Pedal, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Conectades por el Deporte. En Twitter, @conectadesuy. El deporte que queremos es feminista, diverso y antipatriarcal. Este podcast cuenta con el apoyo de Fair Network.